la llama, con una caricia me quema por dentro. Y si tú supieras todo lo que siento, y si tú supieras todo lo que siento en mi corazón. Cuando tú me besas se detiene el mundo, pierdo la razón. Y si tú supieras que si estuvieras moriría sin ti, porque eres mi vida que me da motivos y ganas de vivir. Todo lo que siento en mi corazón. Cuando tú me besas se detiene el mundo, pierdo la razón.